W. Wisin. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Uno buena a todas las chicas. Cuando me devoras poco a poco. Próximo sábado 27 de abril en La Mega Mezcla, el concierto. W, el sobreviviente, en vivo. Ese show de ese hombre es a otro nivel. Can't wait. All right. Bueno, mañana seguimos. Ahí tenía la ñapa, el póster, el happy ending, musicalmente hablando. Mañana a las 11 de la mañana, lo que se me quedó hoy, mañana te lo pago con interés, mañana viernes. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, preparándote para el fin de semana. Gracias por la sintonía. Deja ver por aquí, IG Winner. ¿Quién ganó en Instagram? IG Winner se llama Priscila. Congratulations, Priscila. Escríbeme ahora mismito. Ah, and a big happy birthday shout out a nuestro hermanito DJ Breezy to Fly. Está de cumpleaños. Happy birthday, Breezy. Don't spend all your money in BT today, por favor. Yo te conozco, yo sé para dónde tú vas. All right, nos vemos mañana a las... Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Que tengan una linda tarde, Dios me lo bendiga. Mete mano mi hermanito, DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero, suéltala.